habitación y cae sobre ti una maldición. En las piscinas privadas las chicas desnudan sus cuerpos al sol. No des un mal paso, no des un mal paso, esto es una escuela de calor. Deja que me acerque, deja que me acerque a ti. Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí. Arde en la calle al sol del poniente. Tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Estoy, hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Do do do do do do do.